Buenas noches, ¿cómo están? Bien. El día de hoy vamos a tener una meditación que se llama la oración infructuosa. Es bueno saber que así que en la escritura y a través de toda la Biblia vemos las reglas de oración, cómo oró Daniel, Isaías, Jeremías, las oraciones de David, las alabanzas y el salmo de Moisés, y cómo estos hombres elevaban oración a Dios. De hecho, Jesús dejó también en claro cómo debía ser la regla de la oración en lo que todos llaman el Padre Nuestro. Yo prefiero llamarle la oración de Jesús. Y muchas personas en el mundo entero, religiones que se dicen cristianas, oran, elevan plegarias y rezos. Pero por lo general no se ha enseñado en la congregación qué es la oración infructuosa. Todos pensamos que todas las oraciones de todos los hermanos de la congregación, y muchos piensan que aún de todas las religiones cristianas, llegan delante del Señor. Sin embargo, meditando yo en la oración, en cómo podía tener una comunión íntima mediante la oración con Dios, llegó a mis manos un artículo escrito por un anciano que se dedica justamente al trabajo, al estudio de las escrituras y de estos temas como la oración, la salvación, la fe. Así que me pareció bueno volcarlo también este día. Solamente se había puesto un bosquejo de lo que es la oración. Y como esto vino a mi vida, gracias al Señor, orando, llegó este artículo, me pareció bien volcarlo el día de hoy. Normalmente, nosotros como hermanos, tenemos, si bien decir, en Cristo Jesús, la propiedad intelectual de cada meditación que hacemos. Pero yo me voy a valer del bosquejo de este anciano, porque es un bosquejo como lo haría yo, lo haría cualquier hermano si quisiera hablar de la oración infructuosa. Así que no soy el autor de estos 15 puntos que voy a hablar hoy día. El autor es el Espíritu Santo, por tanto, nos va a hablar. Pero el que ha volcado en este papel no soy yo. Así que renuncio a toda propiedad intelectual y a todo designio de letra, porque no es mío, sino de que el Señor puso en boca de otro anciano, y yo voy a transmitirlo desde esta posición, como siempre lo hago, para ustedes. Vamos a orar, oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta hora. Gracias porque nos traes a través de tu palabra, oh Señor amado, y de la escritura, por boca de ancianos, Señor amado, y de piadosos, tu palabra. No solo para que tu espíritu en nosotros, Señor amado, encuentre una meditación para dar a los hermanos, sino que también para reproducir aquellas cosas que son necesarias como reglas para la vida cristiana normal. Padre, ilumíname tú cada día, perdonando tú mis errores y la torpeza de mis labios, y abre nuestra mente y nuestro corazón el día de hoy, bendiciéndonos a cada uno, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y la gloria y la honra sean a ti. Amén. Bien. Se hacen muchísimas oraciones en el mundo. Las religiones enteras hacen oraciones. De hecho, las personas cristianas o el cristianismo católico, ortodoxo, protestante, mormones, todos elevan sus oraciones. Y es más, en el ámbito ecuménico se dice Dios escucha las oraciones de todos. Pero ¿Dios escucha realmente la oración de todos los cristianos o del cristianismo o del incrédulo? ¿Dios escucha la oración de estos pecadores o de todos los pecadores? A la verdad, ¿Dios escucha la oración del pecador si es una oración para arrepentirse? Si la oración es para arrepentirse de sus pecados, es escuchada porque Él es Padre misericordioso. Lo dice la Escritura. Si así no fuese, entonces esto sería una mentira. Él escucha la oración como ha escuchado la oración del publicano que se golpeaba el pecho, sé propicio a mí, yo pecador. Vemos al publicano haciendo una oración de petición, de ruego al Señor por su pecado, por la necesidad de Dios que tenía en su vida. Sin embargo, si un pecador, o un incrédulo, un pecador, eleva una plegaria a Dios sin haberse arrepentido, o eleva cualquier tipo de plegaria, debo decir, jamás será escuchada, porque Dios no escucha la oración de los pecadores. Y vamos a comenzar esta meditación con este versículo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. vamos a irnos apoyando en este primer versículo para ir desarrollando esta meditación, la que llamé la oración infructuosa o los 15 puntos de una oración infructuosa. Hoy vamos a leer bastante las escrituras. Normalmente mis meditaciones están basadas en 3 o 4 versículos. Acá hay muchos versículos que van a apoyar mediante las escrituras la petición de la oración infructuosa, para que todos sepamos que hay una regla de oración que no se escucha. Así como hay una regla de la oración piadosa que Dios nos ha enseñado, hay una regla de la oración que no se escucha. Bien, todos la tenemos ya. Entonces Juan 9:31 declara: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Dios no oye la oración de los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el Señor oye la oración de todos estos peregrinos que vienen idólatras de varias partes de la provincia y de la nación a esta fiesta idólatra del milagro. ¿Dios estará escuchando la petición de ellos? No, podemos decir no, pero yo he visto cómo estos hombres caminan con su fe y con su y con toda su práctica, vienen acá salta, con los pies casi llagados, con los pies llagados, haciendo profesión y haciendo culto a sus imágenes. Dios tiene que escuchar la oración de estos hombres. Con suerte hemos caminado muy pocos kilómetros nosotros para algo, pero ellos vienen de muy lejos para hacer su profesión de fe. ¿Dios escuchará la oración de estas personas? A la verdad no, porque Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Y esta es una de las, este es uno de los parámetros que debemos entender como hijos de Dios. La oración de los que no creen en Cristo Jesús, o de los que dicen ser cristianos pero no creen en Dios, esa oración no es escuchada. Haga lo que haga. El otro día veía en el diario, y esto también lo comentaba ayer, a un hombre que se veía, no sé si de Metán o de Orán, ¿vieron esa imagen? Con una cruz de madera cargando, con ruedita. Bueno, uno puede decir, no, escúchame, ¿quién de nosotros hace eso? Dios tiene que escucharlo. No, y las personas sí, que son sentimentalistas se emocionan. Mira, dice, mira lo que hace este por su fe, y yo de vez en cuando voy al culto. Pero hermanos, estamos bajo el parámetro de que Dios no escucha la oración de los pecadores. El que inventó, o el que es el precursor del autoflagelo en la religión católica, es este, yo le llamo, este chanta de Ignacio de Loyola, que se autoflagelaba y enseñaba la autoflagelación para encontrar y para alcanzar a Dios a través de las obras. El autoflagelo. El católico practica mucho el autoflagelo. De hecho, las monjas se arrodillan sobre maíz para orar o para rezar, porque dice que mientras más dolor sientan, evidentemente comienzan a sentir los vestigios de la pasión de Cristo. Así que Ignacio de Loyola, este hombre realmente infructuoso, enseñó este tipo de oración a los católicos. Pero no solamente viene de él, él es una práctica que comenzó a hacer de otros que ya la estaban haciendo, él la perfeccionó. Pero Dios escucha estas oraciones. Bueno, parados bajo el versículo de nuestro hermano Juan, decimos: Dios no oye la oración de los pecadores. Pero ¿por qué no oye la oración de los pecadores? ¿Por qué no oye la oración de los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Por qué? ¿Cuál es el parámetro para decir que Dios no oye la oración del mundo? De hecho, si Dios oyese todas las oraciones y Él tuviese que prestar atención a todas las oraciones del mundo, debería escuchar la de los musulmanes, la de los budistas, de los hinduistas y de toda la crema cristiana, desde el catolicismo hasta el protestantismo entero, y todas deben llegar a Él. Y como es un Dios bueno, va a contestar todas las oraciones conforme al corazón que de los hombres. Pero no, no es así. Primer punto por la cual Dios no escucha la oración de los hombres, y esto no solamente es para el mundo, esto es para la iglesia. Nosotros tuvimos oraciones infructuosas, nos hemos preguntado eso. Bueno, yo soy cristiano, hace 5 o 6 años que me congrego, aquí estoy también con los hermanos de Rosario, vamos juntos, tenemos retiro, pero ¿tuve oraciones infructuosas? Decimos que los pecadores son infructuosos, sus oraciones no llegan a Cristo Jesús, pero nosotros, ¿cometimos estos errores? Bien. Santiago 4:3. Este es un pasaje conocidísimo. Santiago 4:3. Bien. Y el apóstol Santiago nos da el primer parámetro de la oración infructuosa. Cuando una oración no es oída, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Cuando tu oración está elevada a Dios en una petición material, sin razón, que únicamente va a satisfacer tu ego, tu vida, tu deleite carnal, que únicamente es para satisfacer tu vida en este mundo, Dios no la va a contestar. ¿Por qué Dios no contesta la oración mía si yo le pedí una cama más grande, le pedí ampliar mi casa, le pedí un medio de movilidad mucho más amplio? ¿Por qué no contesta esto? Porque la oración está inducida a tu deleite. ¿En qué se beneficia Dios en la iglesia? De que tengas una cama mucho más grande, una habitación mucho más amplia, o una casa con muchas habitaciones. El Evangelio de la Prosperidad ha pecado mucho en esto. Por eso, las oraciones de todos los que practican el Evangelio de la Prosperidad no son oídas. De hecho, uno de los precursores de pedir para el deleite ha sido este apócrifo Benihín, que además comenzó a fabricar una doctrina que se llama The Kingdom Now, significa el reino ahora. Y él relataba, este atorrante relataba esto, decía: un día Dios vino y me dijo, no es bueno, Benihín, tener en el cielo calles de oro, mar de cristal. Y Benihín dice que él atrevidamente le contesta a Dios, sí, Dios, es bueno tener eso, pero yo quiero eso ahora, porque si me sigues prometiendo eso en el cielo, voy a vomitar. Eso es lo que él decía. Entonces Dios le concedió todo lo que él quería ahora. ¿Por qué? Según él, tiene un Dios que le concede todas sus peticiones. Pero realmente los que conceden sus peticiones son aquellos que, aportando imbécilmente desde su dinero, hacen que esta persona crezca. Imbécil está en el diccionario, puede leerlo, no es un insulto, ¿no? Es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué? Para tu deleite. Cada vez que vas a una oración para tu deleite, Dios no va a responder. Esa oración no llega a Él. Por tanto, si la oración nuestra no llega a Dios porque está inducida a un deleite canal, menos de todos estos peregrinos que vienen a esta procesión, a estos muñecos que siguen el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque únicamente vienen a pedir pan, paz y trabajo. ¿En qué beneficia eso a la vida cristiana normal? Pan, paz y trabajo, ¿para qué? Para seguir en este mundo votando por los mismos políticos, siguiendo la misma rama, estudiando, consumiendo, eso es lo que quieren. Son oraciones infructuosas. El Señor sabe de nuestras necesidades, así que Él, como sabe de nuestras necesidades, sabe lo que nos hace falta. Si venimos a Él en oración, Él ya de antemano sabe nuestras necesidades y dónde está puesto nuestro corazón. ¿Tiene necesidad de alimento? Él va a proveer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y créalo, hermano. Nadie ha dejado padre, madre, hermanos, hijos, tierras por causa de mi nombre, que no reciba 100 veces más con persecución, y después de esto dice la vida eterna. Algunos dicen, bueno, pero en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos expresa que pidamos por el pan de cada día. Pero les aseguro que esa oración, cuando Jesús pide que oremos por el pan de cada día, está dado por el único pan, el pan que no perece. Es el pan que a vida eterna permanece, que es su palabra constante. Este es el pan que nos alimenta todos los días. El otro es el pan material. También se está refiriendo a ese, pero no es todo a ese pan. Cuando dice el pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Cuál es el pan nuestro de cada día? ¿La tira de pan, la tortilla que comemos, la carne? No, el pan diario es aquel devocional que puedes hacer por la mañana, la oración, la lectura continua. Eso es lo que alimenta al espíritu. Consumamos aquello que alimenta el alma, porque la carne perece. También alimente su carne, si no, va a morir por inanición. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Primer motivo, todo lo que tenga motivo personal y egoísta, Dios no va a escucharlo. Pongámonos a pensar, ¿cuánto de egoísmo y personalismo hay en cada oración y en cada petición personal que hacemos a Dios? Bueno, pues yo todo lo que pido, pido para la iglesia. ¿Qué pido para la iglesia? Bueno, quiero que la iglesia tenga un salón, un auditorio más grande. Quiero que la iglesia tenga camionetas para todos los hermanos. Bien, ese es un egoísmo. No, pero no es personalismo, no, así no es personal. Porque lo que estás pidiendo es conforme a lo que te imaginaste vos. No preguntaste a cada hermano cuál es la necesidad de la iglesia. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado de este primer punto de la oración infructuosa. Bien. Otro punto de oración infructuosa. Dios no escucha a los hombres inicuos, a los que andan en iniquidad, adulterio, fornicaciones, constantes mentiras, casino, drogadicción, alcoholismo, los que están cada día en sus trabajos viendo pornografía o alimentándose de cosas inútiles, fútbol, constantemente fútbol y deporte. Todo aquello que sea iniquidad no va con Dios. Así que, si saliste o dejaste de ver pornografía y te rodeaste delante de Dios para pedir perdón por la pornografía que viste, tenga por seguro que tu oración no va a ser escuchada. Y si has practicado un pecado y vienes a Dios encima para hacer peticiones a Él esperando que te escuche, tu oración no va a ser escuchada. Salmos 66, 18. Vamos a Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No solamente está hablando de que no practico la iniquidad. No mirar la iniquidad. No desear lo que el otro tiene. No mirar ni querer lo que los otros arman. No perpetrar en nuestro corazón pensamientos inicuos, el mal a un hermano. De hecho, cualquier persona de acá en esta congregación que tenga un pleito con un hermano y que no lo haya solucionado, tiene un gran problema de iniquidad. No puede amistarse con su hermano. Si no puede tener amistad con el hermano de la congregación, no puede ser tampoco amigo de Dios. Sí, pero este hermano me injurió mucho, me debe dinero, es de la congregación. Bueno, va a tener que perdonar la deuda, porque Dios no está escuchando tu oración. No está escuchando tu oración porque en tu corazón está guardando en lo profundo una iniquidad oculta. No podemos salir de esta reunión a nuestra vida cotidiana sin pensar realmente si nuestro corazón está en la rectitud. Señor, muéstranos nuestros pecados ocultos a fin de que podamos nosotros caminar en paz y ser corregidos por medio de tu palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Yo espero que no andemos ni mirando ni estando en iniquidad y no tengamos esa hipocresía de estar en pecado y arrodillarnos delante del Señor como si todo estuviese bien. Isaías 59:2. Dios no escucha las oraciones de los que permanecen en pecado. Dios no escucha las oraciones de los que permanecen en pecado. Isaías 59:2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto me hace pensar en las personas que tienen distintos tipos de vicio. No, este hermano tiene un problema con el alcohol, pero toma y después deja el alcohol por una semana y ora al Señor. Después tiene su recaída, pero es piadoso, aporta en la congregación. Y cuando oís que ora, ora hasta bonito. El Señor tiene que escuchar la oración de este hermano, que de vez en cuando se fuma un porro de marihuana, que de vez en cuando se fuma una caja de cigarrillos, se toma dos o tres whisky, a veces tiene problemas con su mujer y le pega, pero él viene acá y se arrepiente, ¿no? Después vuelve a caer en el pecado, pero él viene acá y se arrepiente otra vez, se arrepiente y vuelve a caer en pecado y se arrepiente. El que permanece en pecado, su oración no es escuchada. Es que tiene algún pecado y que el Señor ha revelado que ese pecado está en usted y no lo quiere dejar, su oración no está siendo escuchada. En serio, no lo digo yo. Si nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y Dios, y mi pecado hace división entre yo y Dios, ¿cómo Dios va a escuchar mi oración? ¿Cómo va a escuchar mi oración si todavía estoy en el alcoholismo, todavía estoy en la droga, en la pornografía, en ludopatía? Voy al casino de vez en cuando. Y encima el Señor me bendice, pongo una ficha y me da plata. Tanta hipocresía, ¿no? ¿Cuántas veces los hombres se presentan delante de Dios? Y delante de Dios, cuando se presentan los hombres, ahora se presenta Satanás. mete a reírse de las oraciones de los hombres. Y Dios sabe que esas oraciones son totalmente infructuosas. Los que permanecen en pecado, su oración es nula. Dios no las escucha. ¿Sabe lo que es que Dios no escuche? Sí, pero Dios todo lo oye, todo lo ve. Sí, claro. Pero Él no quiere escuchar tu oración. ¿Qué significa? Es como, no existe tu oración para Dios. Sí, pero que no todo lo ve y todo lo escucha. Sí, pero Él es poderoso. Él no quiere escuchar tu oración. ¿Sabe lo que es que Dios no quiere escuchar tu oración? No está direccionada hacia ningún lado. ¿A dónde va tu oración? A la letrina. Bien. Dios tiene que escuchar las oraciones de los católicos, de los peregrinos. Dios tiene que escuchar la oración de los piadosos musulmanes. Yo he conocido, dicen algunos, mormones que tienen que ir al cielo. Había la mujer de un pastor, te hablo de muchos años, me llegó esta historia de la congregación donde yo iba cuando era chiquito, que había dicho, yo conozco una hermana católica que ora, es piadosa, hospitalaria y bueno, y mucho más. Dios tiene que escuchar la oración de esa mujer. Esa mujer es mi hermana, por más que sea católica. Era en el tiempo que comenzaba recién ese movimiento de que los católicos eran nuestros hermanos, que decían los evangélicos, ellos son nuestros hermanos también. Y no solamente ella, muchas personas decían, si hay un católico que es piadoso, que ora y que hace el bien, tiene que ir al cielo, Dios tiene que escuchar su oración. Esta mujer, su marido, siendo pastor, cometió adulterio, después se separaron, ahí terminó la historia de una mujer que pensaba que los católicos también, Dios escuchaba sus oraciones. Pero Señor, ¿por qué tú no escuchas? Si son personas que vienen caminando de Santa María Catamarca, hoy día veía en bicicleta Santa María Catamarca. ¡Qué sacrificio por Dios, ¿no? Tú tienes que escuchar, Señor, la oración de estos peregrinos, de los que se van hasta la Virgen de Satanud en Alemania, en Suiza. Bueno, Malaquías 1, del 7 al 9, vamos a ver. Malaquías 1, del 7 al 9. ¿Por qué no escucha nuestras oraciones, Señor? ¿En qué te hemos ofendido? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Las personas están ofreciendo sacrificio indigno, que no va hacia Dios, sino va hacia cualquier ego, hacia cualquier imagen, hacia cualquier religión. Estas personas ofrecen pan inmundo delante del altar. El sacrificio de los católicos, de los mormones, de los testigos de Jehová y de cualquier evangélico protestante es inmundo. ¿Por qué? Porque no ofrecen de todo corazón lo mejor a Dios. Ofrecen solamente las obras. Yo voy a hacer hincapié en esta fiesta católica aquí en Salta, donde por única vez en la vida todos los proyectos vienen desde lejos y los otros 364 días del año se dedican a pecar. Una vez al año hacen su procesión, pero después siguen siendo mundanos, siguen siendo pecadores, siguen ofreciendo un pan inmundo. ¿Y qué pan inmundo podemos ofrecerle nosotros a Dios? Aquel tiempo desgastado, aquel tiempo que solamente es venir los domingos y nada más, ni siquiera se aparecen los jueves en la reunión y los miércoles, no participan ni siquiera con los hermanos del Rosario, de vez en cuando vienen y más. Si están cansados, faltan, no solamente en Salta, también en Rosario pasan estas cosas. O vienen acá y se duermen, ofrecen la minucia, los minutos que le quedan. Si te vas a dormir en la congregación, ándate a tu casa. Dormí bien, ¿para qué vas a estar acá? ¿Que venís a ofrecer tu minuto deshonroso a Dios? La vida de un hijo de Dios es entregada todos los días. No podemos venir acá y ofrecer un pan inmundo y después pensar que Dios escucha nuestras oraciones y peticiones. Señor, ¿por qué se enfermó mi familia? ¿Por qué estoy aquí? Señor, me duele. ¿Pero qué haces? Y hablamos ahí, marcamos el teléfono del anciano de la congregación. A las 5 de la mañana ahí la hablan a Gabriel. A 3 de la mañana tienen el teléfono. Ay, hermano, me duele esto. Esto hace un mes que no venía a la congregación. Sí, pero tengo problemas. ¿Que ustedes piensan que los ancianos de la congregación no tienen problemas? Voy a dar un ejemplo. Las veces que yo voy a Rosario, los días que yo vaya, casi todos los hermanos están en todas las reuniones. No solamente los domingos. Y en serio, voy el martes, casi están todos. Voy el miércoles, o sea, acá llegamos a veces algunos días donde somos muy pocos en las reuniones de oración. ¿Qué ofrecemos a Dios? ¿Qué ofrecemos en nuestra vida? ¿Lo sobran? Sí, yo voy a trabajar hasta que me jubile, y cuando me jubile voy a comenzar la obrita que Dios me dio. Y ahí anda rengo y con diabetes. Recién voy a ser pastor, me decía una persona. Rengo y con diabetes. Ahora sí, ya estoy preparado para ser pastor. Ya está por morirse, en serio. Se casó de nuevo, tiene hijos chiquitos. Ay, ahora sí, este es el tiempo que Dios me llamó. No. Detrás tuya hay un montón de hombres jóvenes que tienen mucho más energía. ¿Qué te hace pensar que Dios va a usar tus últimos 3 años de los 70 que te quedan para hacer que la obra de Él, después que le ofreces el pan inmundo, el sacrificio a los ídolos? ¿Por qué Dios no escucha el sacrificio de estas personas que hacen esta procesión? Porque su pan es inmundo. Porque dicen en su corazón, ¿en qué te deshonramos, Dios, si venimos una vez al año a hacer esta procesión? En que piensan que la mesa de Dios es despreciable, porque ofrecen todo lo ciego y todo lo malo que tienen en su vida. Dios no escucha las oraciones de los que le abandonan. Jeremías 14, del 10 al 12, yo lo voy a leer. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradará de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Por qué? Porque se deleitan en vagar. ¿Qué significa vagar? La palabra real del hebreo traducido es, se deleitan en abandonar. Abandonan a Dios. ¿Cuándo abandonan a Dios? Cuando se permiten pecados. El hombre adultera y después vuelve acá. Adulteré, pastor, adulteré, hermano, pero yo ahora estoy bien con mi mujer. No, ya te fuiste a vagar. Abandonas a Dios y ahora quieres volver delante de Él. Sí, Dios perdona todos los pecados, pero conoce el corazón del hombre arrepentido y quien no está arrepentido. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? No ruegues por este pueblo. No ruegues por este pueblo. ¿Por qué? Porque se deleitan en abandonar a Dios. Se deleitan solamente en darle unas pocas horas a un Dios sabio, justo, verdadero, que creó la vida. Por tanto, cada vez que vienen esas personas, que de vez en cuando doble ánimo, un día estoy y otro día no estoy. Un día estoy y otro día estoy. ¿Qué dice Dios de estas personas? Se acordará de su maldad y castigará sus pecados. Y cuando vengan delante de los ministros no van a orar por ellos, porque abandonan a Dios. No solamente abandonan de no venir, abandonan cuando sus prácticas hacen lo contrario a los mandamientos y a la vida cristiana normal. Y cuando vuelven a los caminos del Señor, vuelven con un montón de bagaje. Y todos esos bagajes traen consecuencias. Y vienen, ¡tum!, y lo tiran en la congregación. Quieren que ya después de su vida pecaminosa, Dios les solucione. Ahora, todos sus adulterios, fornicaciones, sus maldades, sus ludopatías y sus vicios. Dios no escucha a las personas que abandonan su nombre. Dios no escucha a las personas que rechazan su llamado. Bueno, ya me he preparado, he sido instruido en los caminos del Señor, ahora me voy a trabajar 5 años al mundo. 12, 18 horas. Y cuando termine de laburar allí, voy a venir y postrarme delante del Señor. El Señor llama una sola vez. El clamor siempre es una sola vez. Proverbios 1, 24, 25 en adelante. Voy a leer solamente un fragmento. 1, 24, un poco más allá también. Dice así. En realidad se extiende hasta el 28. Vamos a leer esto. 1, 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. los hombres suelen venir cargados con sus problemas sociales delante de los pies del Señor. Dios capacita a las personas y a los ancianos para que den sus consejos. Pero la persona no quiere tomar el consejo porque le molesta el consejo de Dios. Le molesta que corrija su vida. Le molesta y le ofende que ese consejo va en contra de su pecado porque quiere seguir pecando. Las personas no quieren oír. No solamente los que se preparan para trabajar y abandonan a Dios para ir al mundo pensando que después que ya estén en el mundo pueden venir a trabajar. No solamente esas personas que abandonan a Dios y que rechazan el llamado, sino de aquellas personas que también son corregidas constantemente en la congregación y constantemente viven en el mismo pecado y vuelven otra vez con el mismo pecado y son aconsejados. ¿Para qué piden consejos si no quieren escuchar a Dios? Desechan el consejo. Entonces Dios no va a escuchar sus oraciones. No va a escuchar la oración de una persona que comete un pecado y es reincidente en el pecado una y otra vez. ¿Por qué no va a escuchar? Porque se deleita en el pecado. Y como Dios aconsejó, llamó, salvó esa vida, o redarguye la vida, limpia los pecados, y esa persona vuelve a caer, está desechando su llamado. Él no va a responder, aunque le busquen de mañana. Elí, con sus hijos, no eran aceptos delante de los ojos de Jehová, por eso es que después es suplantado por Samuel. Cuando Ofni y Fines, hijos de Elí, Dios había determinado que ellos mueran, Dios había determinado que los dos hijos del sumo sacerdote mueran, dice algo importante: no habrá remisión de sus pecados. No hay peor cosa para un hombre que Dios no redima más sus pecados. Sí, pero él murió por mí la cruz. La redención es una sola vez. Los hijos de Elí, por más que clamasen y por más que se corrigiesen en 24 horas o en 3 días, ellos no iban a ser escuchados. Por más que se santifiquen, que se pongan la púrpura, que se vistan de blanco y que oren y clamen a Jehová noche y día, Dios había determinado no escucharlo más. ¿Por qué? Porque abandonaron todo el consejo. No solamente no escuchó a los hijos de Elí que lo mató, también a Elí Dios lo desechó cuando cayó de la silla y murió el tiempo en que los filisteos tomaron el arca de Jehová. Entonces, todo aquel que rechace el llamado, Dios ya no le va a responder. El que es incidente en el pecado, ya no hay remisión de pecados. Ya no hay limpieza de pecados. Ya no hay redención. ¿Por qué? Porque el llamado es una sola vez y la limpieza también una sola vez. Errores podemos cometer todos. Y Dios sabe cuando el corazón puro está arrepentido. Pero el que reincide en el pecado ha rechazado de cuajo el llamado de Dios. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Dios no oye la oración de los que no quieren cumplir la ley de Dios. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bueno, tengo un problema. De vez en cuando me robo algún vuelto, me quedo con algunas cosas del trabajo. Aunque la ley dice no robar, tengo ese problema. Pero voy a Dios en oración y Él me perdona. Y devolver la que... No devuelvo, porque ya Dios me perdonó. Pero Zaqueo se arrepintió y devolvió todo. ¿Por qué no podés vos mismo ir al Señor y cumplir la ley? Al que se aparta de la ley para no oír los mandamientos de Dios, su oración es abominable. Si alguno ha infringido algún mandamiento de Dios, vuélvase ahora. Arrepiéntase de todo corazón para que Dios escuche su oración. No ceden a la ley de Dios. Zacarías 7, del 11 al 13, lo voy a leer para que tengan como referencia. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Jehová tiene una ley, y esa ley dice: si no escuchas, si no prestas atención, si eres egoísta, si permaneces en el pecado, si ofreces sacrificio indigno, Dios no va a escuchar la oración. Esta es una regla perfecta. Así como hay una ley para la oración santa, esto nos está diciendo que hay una regla para la oración infructuosa. Proverbios 21:13. Octavo punto. Dios no oye al que cierra su oído al clamor del pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No puede haber en la iglesia hombre, mujer y familia que tenga problemas económicos y venga sin desayunar, sin comer, venga descalzo. Eso no puede ser. La congregación debe tratar inmediatamente ese punto. Debe auxiliar al hermano, ver por qué está así. Posiblemente el hermano sea un vago, bueno, se da trabajo. Y si no, si quiere seguir siendo vago, perfecto. El que no trabaja, no coma. Pero antes de aplicar esa ley, debemos entender que si nosotros cerramos nuestro oído a los que necesitan, cuando nosotros clamemos a Dios por nuestras necesidades, Dios va a cerrar sus puertas en nuestras narices. ¿A quién debo dar? Dad sin mirar a quién. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, no le rehuses. ¿Por qué? Porque muchos de los que dan no están dando a la persona, sino están contribuyendo a estos hombres que Dios ha puesto como pobres en el mundo. Al que toca tu puerta, dale. Por ahí, de vez en cuando tocan también niños y pensamos que, bueno, si damos plata le va a dar a su papá para que tome vino, dale comida. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, no le rehuses. Recuerden de dónde han venido. Recuerden la situación que han estado. Recuerden quiénes les han ayudado. Muchas veces les han ayudado personas que ni siquiera eran cristianas. Que Dios se movió el corazón de esas personas para que le ayude. Si personas que no son cristianas ayudaron a nuestra vida material cuando necesitábamos, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios no vamos a colaborar en el bien social a las personas que necesitan? Ahora, mejor es predicar el Evangelio. Jesús primero predicó y después hizo el milagro. Pero al que te pida, dale. Contribuye también así, no olvidándote en las situaciones que tuviste. Punto número 9. ¿Dios oye la oración de los soldados cuando están en la guerra? Hay un morbo en las redes sociales de las personas que piensan que los judíos, los de Israel, todos van a ir al cielo. Y ponen fotos de los soldados de Israel. Este es el ejército de Jehová, pone. Y muchos dicen, oremos por los soldados, los cascos azules que están en Siria, oremos por los soldados que van a combatir contra el régimen, en el régimen sirio. Es más, estos soldados también oran y elevan sus plegarias a Dios. Dios oye estas oraciones. Dios está oyendo estas oraciones. Isaías 1:15. Vamos a ver si Dios oye estas oraciones. Veamos si Dios escucha la oración de los soldados de Israel, por ejemplo. Que ahí hay un montón que andan publicando fotos de los soldados judíos, como si fuese el ejército de Dios, cuando la Escritura dice que si no creen en Cristo Jesús, en sus pecados van a morir, sea judío, sea musulmán, sea quien sea. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no quiere que ningún hijo suyo se enrole en el ejército de cualquier país. Aborrezca el estar en esos lugares. No puede combatir por una patria que no es su patria. No puede derramar la sangre de su prójimo. Dios no escucha la oración de los violentos. Usted puede ser un hombre que tenga mucha oración y se enroló en el servicio militar para ir a la guerra, esperando que Dios le acompañe. Y hace oración allí en el campo de batalla. Hermano, Dios no va a escuchar las oraciones de los que derraman sangre, sea el ejército de Norteamérica, sea el ejército judío, sea argentino. Dios no escucha la oración de los violentos. Dios no escucha la oración de que golpea a su mujer, de que violenta a sus hijos. No, o sea, una cosa es corregir al hijo con vara, como está enseñado, y otra cosa es ejercer violencia sobre tu hijo. Dios no escucha la oración del pendenciero y del hombre que vive en disputa y en pelea, el que le mete un piñón o se enreda en peleas. Dios no escucha la oración de los violentos. Dios no tiene parte con el violento, con el que constantemente se exacerba. Podemos enojarnos. Nadie está exento acá de no enojarse. El tema está no recurrir a la violencia en ningún caso. Dios no escucha las oraciones de los violentos. Dios no escucha las oraciones de los soldados que van a la guerra. Eso se nos tiene que meter acá. Y si quieres enrolarte para ir a la guerra, estás negando a Cristo Jesús, porque Cristo está, que Él no va a escuchar tus oraciones. Dios no escucha a los que adoran a otros dioses. Punto número 10. O sea que todo aquel que adora a otros dioses que no sea Cristo Jesús, Cristo no escucha sus oraciones. Bueno, pero otra vez volvemos, ¿los católicos son cristianos? No, los católicos son idólatras. El primer pecado de los católicos no es postrarse delante de las imágenes, sino que se hicieron imágenes. Ese es el primer pecado. El otro peor todavía, porque se postraron delante de sus imágenes. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción cuando clamen a mí. Jeremías 11, del 11 al 14. Dios no va a escuchar las oraciones de los idólatras. Y ni siquiera va a escuchar las oraciones de aquellas personas que, yendo a un Dios, y cuando ese Dios no responde y cuando está en la aflicción, vuelven su rostro a otro Dios. Calculemos, otra vez vamos al católico. Cuando el católico sus imágenes no le responda y realmente diga, bueno, esto no es Dios, Dios está arriba, Dios no va a escuchar ese arrepentimiento. No va a escuchar, porque está hastiado de las personas que claman a dioses que no son dioses. Y miren ustedes, que en Argentina las ciudades están llenas de idolatría. El catolicismo tiene por todos lados idolatría. Y si no es católico, están los mormones y también los musulmanes. Aún también los protestantes tienen sus ídolos. Y las personas que se dicen cristianas tienen ídolos en sus casas. Fotos de jugadores de fútbol, cuadros de fútbol, fotos de cantantes. Esa idolatría Dios la está viendo. Por tanto, cualquiera que tenga un referente del mundo colgado en la pared, Dios no está escuchando su oración. ¿Por qué? Porque Dios no va a compartir tu vida, ni la habitación de tu vida, ni toda tu vida, con otros referentes que tú tengas. Si adoras a otros dioses, tu oración no va a ser escuchada. Ya vamos terminando. Punto número 11. Dios no escucha la oración de los que no tienen fe. Santiago 1, de 6 al 7. Santiago 1, de 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Los que no tienen fe, Dios no escucha sus oraciones. Si no pides con fe, tu oración tampoco no va a ser escuchada. ¿Por qué es semejante a la onda del mar? Un momento está, otro momento no está. Es voluble en su volumen. Es arrastrada por el viento. Pida creyendo en Cristo Jesús. Porque cada hermano que pide, y pide creyendo en Cristo Jesús, pide conforme a la voluntad del Señor. Pida con fe. Porque que no tiene fe, su oración no es escuchada. Pero pida no para su deleite. Pida con fe, pero no para su deleite. Dios no escucha tampoco la oración de los que viven en hipocresía. Punto 12. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. La hipocresía que se ve hoy en día es, hermanos, que dicen una cosa y hacen otra. O que se creen grandes maestros en las escrituras, pero tienen sus pecados ocultos. El problema de los fariseos es que ellos predicaban desde su persona hacia afuera, pero interiormente estaban llenos de pecados. Por eso Jesús les dice a los fariseos: ustedes limpian lo exterior, pero también lo de adentro hay que limpiarlo. Ustedes limpian, o sea, el plato de la parte de la base, pero adentro sigue sucio. El que vive en hipocresía y ora a Dios, Dios no va a escuchar su oración. Guárdese de la hipocresía, de cualquier sentido de hipocresía, guárdese. Dios no escucha a los hipócritas. Por tanto, si tiene algo contra un hermano, no sea hipócrita de besarlo y desearle la paz del Señor. Arregle el asunto con su hermano. Si tiene una deuda con un vecino, si tiene algo que está pasando en su vida, no salude hipócritamente. No desee la paz del Señor, no diga buen día ni buenas tardes. Arregle el asunto y recién ore al Señor y Él escuchará su oración. 13. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6 y 1 Pedro 5:5. Los altivos no tienen parte con Cristo Jesús, ni siquiera su oración. En este punto voy a usar el ejemplo de la altivez del fariseo cuando se puso en pie para orar al Señor y decía, yo no soy como este publicano, y enumeraba todo lo que él era. ¿Alguno piensa que es algo para Cristo por la obra que hizo, por lo que predica, por lo que tiene o por lo que leyó? No es nada. El que tiene fe, tenga para sí mismo. El que cree, crea en Cristo Jesús, no puede creer por el otro. Pero no piense que por su condición, o por las horas de oración, o por su condición de lectura o la enseñanza, o por el don que Dios le haya dado, está por encima de los otros hermanos. Sea como Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta el final, hasta la muerte de cruz. Así que si tenemos ejemplo de un hombre humilde como Cristo Jesús, el soberbio y el orgulloso no entrará al reino de los cielos y su oración tampoco es escuchada. Tampoco Dios escucha la oración de los que se autojustifican. ¿Quiénes son los que se autojustifican? Los que enumeran a Dios, como recién decíamos, todos los hechos que han hecho ellos. O también que vienen a Dios en oración diciéndole, Señor, ¿por qué me pasa este mal? ¿Por qué tengo este mal en mi vida? Si yo diezmo a la congregación, ¿te acuerdas que yo puse chapa, teja y compré una guitarra? ¿Por qué me pasan estas cosas? Piden justificándose. Piden diciéndole a Dios todo lo que hicieron, cuando no, realmente no hicieron nada. Pero tampoco escucha la oración de aquellas personas, como recién decíamos, altivas, que se paran como el fariseo, enumerando sus cosas. Vamos a leerlo, Lucas 18, 11 y 14, ya con el próximo punto terminamos. Veamos la maldad del fariseo en autojustificarse. El fariseo puesto en pie, Lucas 11, 18 del 11 al 14. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Primer pecado, el orgullo de corazón, la altivez y la soberbia. ¿Cómo ven a los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano que estaba ahí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No vengas a Dios con la presunción de pensar que hiciste algo por él, ni te atrevas a pensar que en la congregación estamos esperando que ores vos porque tu oración es más linda que lo demás. Ni siquiera pienses que cuando hacemos el grupo de oración nos separamos, que tu oración es la más esperada por Dios. Y estamos escuchando la oración del hermano, qué básica. No, hermano. La oración del neófito como la tuya tiene el mismo peso para Dios. Cuando oremos a Dios, guardémonos de enumerar lo que somos. Una cosa es defender nuestra causa delante de Dios, y aún así seremos injustos, como lo fue Job, que defendió su causa, pero Dios también confrontó a Job. Y otra cosa es muy distinta, que nosotros enumeremos delante de Dios todo lo que somos para Él, cuando no somos nada. Seamos como el publicano, que Dios sea propicio a nosotros, pecadores. ¿Para qué? Para que seamos justificados. Último punto, Dios no escucha la oración de los que maltratan al pueblo de Dios. Miqueas 3, de 2 al 4, y con esta cita terminamos estos 15 puntos de la oración infructuosa. la oración infructuosa. Vosotros, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y lo rompéis como para el caldero, y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Dios no va a escuchar la oración de aquel que maltrata a su prójimo, a su hermano de la congregación, ni va a escuchar la oración de aquel que maltrata a otro miembro de otra congregación pensando que tu iglesia es más bíblica que la otra. Dios no va a escuchar la oración del hombre malo y perverso. Así que todo aquel que te maltrate, toda aquella persona que esté en contra tuya por causa del evangelio y que vaya a su habitación y ore, Dios no está escuchando la oración de esa persona. De cualquiera que le haya maltratado a ustedes y no le haya pedido perdón, Dios no está escuchando la oración de esa persona. ¿Por qué? Porque maltratan al pueblo de Dios. Porque hacen iniquidades escondidas. Hermanos, estos 15 puntos realmente enumeran la oración infructuosa. Si nos adentramos a las Escrituras, vamos a entender que así como Dios escucha la oración de los justos, hay una forma de la cual Dios no oye la oración de los hombres. Tengamos cuidado de infringir en nuestras vidas aquellas normas que son y que van en contra de una oración piadosa. ¿Cómo enseñó Cristo Jesús que oremos? Exaltando el nombre de Cristo Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados, clamando a Dios por nuestras necesidades espirituales y rogando a Él, no solo que venga pronto, sino que haga bien a toda la iglesia. Los parámetros de la oración de los justos, ustedes van a ver que no tienen ninguna petición egoísta. Si estudian las oraciones de Daniel, de Jeremías, de Isaías, si estudian los salmos de David y la oración de David, van a ver que no hay ninguna petición egoísta. No hay nada, Dios, David no pedía en sus salmos caballos, por ejemplo. Oh Jehová, Dios, dame caballos y carro. No, Señor, propicio a mí. Mis enemigos me atacan, sé tú. Yo voy a descansar tranquilo, aunque me rodeen. Esas son las oraciones justas. La oración del salmo de Moisés, el cántico de María. No vemos peticiones, vemos alabanzas. La oración de Jesús, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y cuando decía que lo guardes del mal, no estaba pidiendo para su vida prosperidad. Estaba pidiendo que sean guardados en Cristo Jesús, que su vida esté escondida en Cristo Jesús. Este tema es mucho más amplio. La verdad que esto ha resumido lo que tenía realmente en mi corazón a través del estudio de la oración, pero yo meditaba no en cómo hacer una oración que Dios escuche, llena de palabras, sino en la comunión íntima con Dios. Y preguntándole al Señor, oyendo la oración a Él, Señor, o sea, ¿cómo puedo hacer realmente para tener una comunión íntima? O sea, para no infringir los estámenes entre un Dios soberano y un hombre, sabiendo que tú eres mi Padre, mi Dios, mi Señor, también mi amigo y mi hermano mayor. Llegó esta información a mis manos. Y esto respondió gran parte de una incógnita, de aquellas cosas de las que no debo hacer y de aquellos errores que no debo tener en mi oración. Hermanos, oremos con justicia, pidamos al Señor sabiduría. ¿Qué es lo primero que pidió Salomón? No pidió riquezas, pidió entendimiento. Pidamos entendimiento como Salomón. Pero no pidamos entendimiento porque esperamos que también Dios nos dé un montón de cosas como le dio a Salomón. Pidamos entendimiento porque esa es la razón de nuestra vida en esta tierra, entender y comprender los caminos del Señor. Hermanos, que nuestra oración sea fructífera siempre y que hallemos paz en cada oración y seamos justificados como el publicano. Porque si vamos en oración y no hallamos paz porque Dios no respondió a nuestra oración y esperamos que responda conforme nuestra petición, entonces no hemos sido justificados. Vayamos en oración dando paz con Dios, paz con los hombres y paz con nosotros mismos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta hora. Te alabo, Padre, porque tu nombre es eterno. Bendito eres para siempre, oh Padre nuestro. Tu nombre es justo, santo es y que sea santificado en todo tiempo. tu reino eterno, Cristo Jesús, el cual tienes la tierra como estrado de tus pies, se haga presente, oh Padre amado, para que todos los justos contigo, oh Dios mío, se alegren. Que tu voluntad se haga tanto aquí en la tierra como en el cielo. Padre mío, permite que tu palabra llene cada espacio de nuestras vidas como el alimento diario. Danos de tu pan diario, Cristo Jesús. Y no te olvides de nuestras necesidades. Señor amado, perdona nuestras ofensas y pecados. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, oh Padre amado, de la mano del enemigo. Líbranos, oh Padre amado, de nuestro propio corazón. Limpia nuestra mente, guíanos, Padre amado, porque nosotros, oh Cristo Jesús, estamos propensos al mal, pero tu Espíritu en nosotros nos lleva a la vida. Señor, me entrego en tus manos en esta hora, y gracias por tus meditaciones y por tu palabra. Habla tú, Señor, que nosotros escucharemos. Ven pronto. Amén. La paz del Señor.